different estilo con su different style. Chica en la fiesta más bajo del bam bam. Mueve la cintura más para la cadera. A Freno más le gusta tu forma de danzar. Tu forma de danzar es bien, bien brutal. Le muestras el espíritu del cual DJ Sai. Nadie te puede parar. Scared and Rockstar. Digi, digi, digi, le pone a danzar. Digi, digi, digi, oye tu girl. Digi, digi, digi, agarra tu bike. Bien duro. Scared and Rockstar. Digi, digi, digi, le pone a danzar. Digi, digi, digi, oye tu girl. Digi, digi, digi, agarra tu bike. Ya les muevan su cuerpo, que poco a poco me están enloqueciendo. Que ahora todo el mundo a mí me grita loco. Mejor vete para la esquina, porque yo sé que todo el mundo que alucina. Que igual siga la chica de Mayuno, saca ley, lo gane por allá. Music y no corba que linda coco, mi Celtic, hombre con allá de Johnny Gorman. Traigo mi libro y también usa ley. Estoy loco, solo porque canto reggaeton. Estoy loco, toda que esa cancha a mí me grita loco. Mejor vete para la esquina, porque yo sé que